te lo veníamos comentando, repasando agenda cultural. Tenemos sorteos en las redes sociales de la radio porque se viene una nueva peña de los Copla. Mañana en el comedor universitario, un clásico ya de la cultura cordobesa. Hermoso, hermoso, Cari, sí. Sí, tendríamos que haber tratado de conseguir dos pares de entradas, al menos, porque estoy recibiendo como una clase de amenazas por interna. Porque bueno, la verdad que la gente se está muriendo de ganas de ir a ver los Copla. Es hermoso, es hermoso. Son casi 40 años de carrera y tenemos la suerte, la chance de charlar con Julito Paz al aire de la radio, vecinos nuestros de aquí de Sierra Chica. Julito, te saludamos. ¿Cómo va, hermano? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Fede? Aquí, como ustedes dicen, disfrutando de un día soleadito. Bellísima la imagen. Desde aquí, desde casa, la Sierra Chica, la verdad que es un privilegio estar. La suerte, Julio, que tenemos los que nos acerenciamos con la Sierra Chica, por ahí no nacidos aquí, pero hemos armado nuestro nidito, nuestro lugar en el mundo, en Sierras Chicas. Así es, así es. Mirá, nosotros en Córdoba estamos hace muchísimos años. Y aquí en la Sierra Chica también, ¿no? Y la verdad que es un, como vos dices, tu lugar en el mundo es un lugar de privilegio. Nosotros hemos andado por el mundo y la verdad que tener la pasibilidad esta y esta cosa tan inmediata con la naturaleza es maravilloso, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Julio, tantos años de carrera, recién decíamos cuando presentábamos la previa de la peña que se viene mañana en el comedor, casi 40 años en la ruta, en los festivales, en las peñas, y se siguen ustedes. Hace poquito en Jesús María estábamos haciendo la cobertura y vos decías, somos felices haciendo esto, y me parece que esa es la clave, ¿no? Y totalmente, imagínate, cuando hemos empezado a cantar nosotros... cuando elegimos hacer esto, sentimos así una cosquillita especial, digamos. No sabíamos cuánto iba a ser, ni cómo iba a ser, ni nada. Imagínate, empezábamos. Pero hoy, después de 39 años, casi 40, como dices vos, nos sentimos muy afortunados de haber tomado esa decisión en aquel momento, ¿no? Porque Roberto es ahí en esos días, estaba recibiendo de médico. Y bueno, yo tenía otros trabajos también, se diría bien remunerados, así que los dos decidimos por esto y dejamos las dos cosas, ¿no? Así que cuando hemos tomado esa decisión era como muy fuerte. Imagínate, Roberto se recibía y se ponía a cantar la trucha después en la casa, ¿no? Sí, Julio, porque claro, está bueno lo que contas del camino que han encarado, porque seguramente mucha gente le pasa lo mismo en la música, en la comunicación y en otras profesiones. No es fácil el arranque, porque hoy uno dice, che, los Copla, 40 años, otro comedor universitario, bueno, pero en el arranque la tuvieron que remar. Pero escúchame, te diría, no digo la mitad de la carrera, pero más o menos... 15 años éramos nadie, y encima con un montón de ámbitos en contra, porque acordate que en aquella época estaba la administración de Macri, de Marvis, y bueno, era duro, porque si vos no estabas en el staff de ellos, no te daban mucha bola, ¿viste? Así que siempre la autogestión, siempre generar nosotros los espacios, hasta que en un momento los de los festivales, todo, que le daban bola a Marvis y a otros empresarios, empezaron a ver que nosotros teníamos nuestra gente, que en sus festivales arribábamos, qué sé yo, 3.000, entonces le importaba nada ya. Si éramos de la onda, no era de la onda, le llevó, era lo que servía. Pero la peleamos y eso nos ha dado una visión de la autogestión muy importante, porque puede venir vientos y marea y nosotros tenemos nuestro generador de trabajo interno. ¿Me entiendes? Ahora, sí, por ejemplo, en esta época está muchísima gente y colegas sin trabajar, lamentablemente, pero bueno, nosotros conocemos los caminos de la autogestión y la verdad te digo, nos va mucho mejor que cuando nos contratan. Uh-huh. Y sí. ¿Sabes qué es importante también destacar de ustedes, Julio, desde el lugar enorme que se han hecho y que ocupan en la cultura popular de nuestro país? Vos recién decías vientos y marea, ¿no? Hoy es una jornada de paro general contra las políticas de ajuste de Javier Milei. Y usted es un tipo que no se amedrentan, que no se callan, que siempre están del lado del pueblo, que dicen lo que sienten. En Jesús María y en todos los festivales este verano ustedes también se manifestaron a favor de la cultura, esta cultura que está golpeadísima por todos lados, ¿no? Y mirá, nos pega en el pecho a nosotros y la gente que comparte nuestra idea, nuestro sentimiento hacia la gente, y golpea al, por decirlo de alguna forma, al del palo y al del otro palo y al otro palo, ¿no? Claro. En este momento que los músicos no puedan estar en los festivales, mira, como en todos los ámbitos, dentro de los músicos hay mucha gente que opina de una forma, opina de otra. Pero hay una sola opinión en este momento, estamos sin laburo. Claro, eso claro. Es lo que mucha gente dice, y eso no es una opinión, es un hecho, digamos. Así que bueno, siempre cuando vos tienes un micrófono y sabes que te ve todo el país, que haya una situación, a ver, sin pasar por arriba, siempre hemos sido muy respetuosos del ámbito que nos contrata, digamos. Uh-huh. Nunca nos hemos ido de mambo, pero hemos dicho cosas con altura y con contundencia, que muchas veces nos han tenido más miedo a nosotros que a otro que dice las cosas a los gritos, digamos. Claro. Pero bueno, lo que te quiero decir es que si tienes un micrófono es para que digas lo que diga, y nosotros con mi culpa hemos elegido no tener jefe hace muchos años. Entonces, y como no le debemos nada a nadie más que a la gente, ¿me entiendes? Y a gente del ámbito empresarial que piensa como nosotros, o que tienen otra mirada, qué sé yo. Siempre hemos trabajado, sin soberbia, te lo digo, ¿no? Hemos podido decir y hacer lo que sentimos, ¿no? Qué lindo escucharte, Julio. Hermoso, hermoso en esta previa de la Peña de los Copla, mañana en el comedor universitario. Agradeciéndote los minutos, no me quiero olvidar de una anécdota que hace poquito, no me acuerdo cuándo, pero hace poquito lo vi en las redes sociales, en una conferencia de prensa, y vos rememorando esto de casi los 40 años del dúo Coplanacu. Contabas una anécdota, decías, nos ha hecho el arte, la cultura, la música conocer lugares increíbles. Dice, una vez estábamos en la muralla china, sí, con Roberto, y que en un momento lo tocaste y le dijiste, Roberto, ¿qué mierda hacemos acá? Sí, sí. Había, qué sé yo, turistas rusos de todo el mundo, nadie. Ah, pero te voy a contar otra de ahí. Le digo eso, ¿qué mierda hacemos aquí en la muralla china, parado en una de esas torrecitas, los dos como chingolos ahí? Y de golpe pasan dos, che, y dicen, mirá los Copla, dice. No, eran no. Dos mendocinos que andaban en rojo con la bandera nuestra, perdido igual que nosotros. Hemos aprovechado para hablar un montón de cosas en el idioma nuestro. Ah, no. Pero mira vos, Y también hace mucho tiempo, no sé si a vos o a Roberto los escuché en una radio que contaban, no sé en qué país de Europa andaban en un ómnibus y también escucharon que sonaba algo de ustedes. Qué loco y qué increíble que es la música, el arte, la cultura, entendida como la entienden ustedes, te lleva a todos lados, ¿no? Sí, vos sabes que en España era, íbamos en un ómnibus y de repente empieza a sonar ahí una chacarera, no me acuerdo si era Poco y Pacha con mi poncho y mi guitarra, rodar tierra, sale, llegó el Poco, bueno, y me levanto y yo le digo, maestro, le digo, mire, le digo, tiene, sí, tengo, me miraba el tipo así, no hablaba bien, era un rumano, no, que manejaba el ómnibus, y escuchaba la música nuestra, que la había bajado de una página de World Music, no sé cómo era la historia. Así que por ahí andamos, y vaya a saber a dónde andan los discos, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Julio querido, ya seguramente alguna vez te podremos tener aquí en vivo, haciéndole previa a lo que va a ser mañana una nueva peña. El comedor universitario tiene algo, ¿no? Con ustedes, increíble. Mirá, el comedor con nosotros y nosotros tiene muchísimo. El comedor ha sido lugar de juntadas, de mucha música, de mucho baile de los jóvenes, que después de los chicos universitarios, pero también ha empezado a ir la gente, el resto de la gente no universitaria. Ahí se han hecho asambleas, se han hecho muchísimas cosas, fundamentalmente que almuerzan los chicos que no alcanzan los chelines para comer la casa, o que llega el 15 y ya están crocantes de seco los changos. Así que van y comen ahí, es muy importante, sociabilizan, conocen a otra gente. El comedor es un lugar de encuentro, eso es lo que yo he visto siempre, ¿no? Es un espacio muy fuerte, ¿no? Qué lindo, Julio. Y mañana... Y para nosotros, imagínate, desde el año 90, que prácticamente te puedo decir que 4 años no se hicieron por Cromañón, por la pandemia, una cosa así... pero después te diría que un promedio de todos esos años de dos y hasta 3 veces por año hemos hecho en el comedor, ¿no? Claro. Para nosotros, para mí, para Roberto es adictivo hacerlo. Qué hermoso, y se siente esa emoción. Mañana van a estar en su peña Fran Salido, Rally, Los Touch, así que va a ser una fiesta hermosa para tomarse algún buen tinto y picotear algo rico. Julito, siempre es un placer y un gusto, hermano, charlar con vos aquí desde Nexo Villa Allende para todas Sierras Chicas. El abrazo enorme y estaremos a hacer mañana a la noche bailando una chacarerita de ustedes. Bueno, yo te agradezco a vos que han tenido la gentileza de hacernos la nota, y agradezco todos estos años felices a la Sierra Chica y a la gente que vive aquí, gente querida, mucha gente querida, muchos vecinos. Yo salgo a la calle y es como si saliera al patio de casa, así que porque conozco a muchísimos, y aquí no soy artista, soy uno más, y eso también te hace sentir más contenido, ¿no? Así que bueno, buenísimo. Muchas gracias a toda la gente de Sierra Chica, aprovecho, ¿no? Totalmente. Y bueno, y muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Julito, hasta siempre. Meta, che, un abrazo grande a los dos, chau. Julio Paz charlando con nosotros, un lujo que nos dimos, Cari, al aire de la radio. La verdad que sí, siempre es hermoso escuchar...